Así con dueño te quiero, porque celoso no soy. Y compartirte prefiero, antes que andar sin tu amor. Yo compartirte prefiero, porque mezquino no soy. Si a escondidas lo vemos, yo entenderé la razón. Porque en amores como estos, discreto es mi corazón. Y para serte sincero, que nadie sepa es mejor. Porque mujer no pretendo ser único en tu amor. Quiero tus besos, tu corazón, aunque tu dueño no sea yo. Tenga tu amor. No quiero ser el primero.